Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Nuestro quinto programa sobre la veracidad, donde tomamos el ejemplo de León, tenemos aquí esta otra historia sobre la veracidad versus engaño. Estamos viendo que ganarse la confianza futura tomando con precisión sobre hechos del pasado. La postura corporal es una de las maneras en que un león comunica sus intenciones. Al observar su rabo, postura, movimiento, uno puede saber exactamente, dicen que los que escriben, los que saben, lo que el león está pretendiendo hacer y lo que va a hacer. Abraham Lincoln prefería decir la verdad, aunque eso le costara los puestos públicos. ¿Sabe qué pasaría hoy día si nuestros políticos dijeran la verdad cuando pretenden puestos públicos? En 1 Samuel 3, 16 al 21, en este pasaje vemos al joven Samuel, que Dios le había hablado acerca de lo que él pensaba hacer en Israel. Cuando por la mañana Elí, el sacerdote Elí, le preguntaba lo que Dios le había dicho, Samuel podía decidir entre decir la verdad o inventar una mentira, ya que la verdad iba a ser tan dura para el sacerdote Elí. Vemos algunas cosas acerca de decir la verdad en el caso de Samuel. Qué importante, amigo oyente, decida decir la verdad. En esta vez vamos a hablar de decir la verdad. No solamente de respetarla, pero ahora de decir verdad. De ser personas que hablamos la verdad, que no engañamos, que no hacemos trampa, que hacemos las cosas como se corresponde. Mire, decir la verdad es una gran necesidad. Mire allí versículo 17, según 1 Samuel 3, 17. Mire lo que dice. Y dijo, ¿qué es la palabra de habló Jehová? Ruego que no me encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubras la palabra de todo lo que habló contigo. Aquí le está diciendo el sacerdote Elí, ¿qué te dijo Dios anoche? Dios necesitaba a alguien que comunicara su verdad al pueblo. Dios siempre ha querido que la gente le conozca. Juan 17, 3, Jeremías 9, 23 y 24. Como Dios es veraz, Él quiere comunicar su verdad y que usted y yo también seamos personas de verdad, personas veraces. Dios nos ha dado su libro, la Biblia, donde Él se reveló y necesita que, como en el caso de Samuel, haga saber al pueblo lo que Él dijo. Y así, al decir lo que Él dijo, la gente le llegaba a conocer a Dios. Esa es la misión de nuestra iglesia, dar testimonio de Cristo a nuestro alrededor y apoyar misioneros que lo proclaman por el mundo. Verazmente, sabe, estamos comprometidos con la verdad de Dios, la verdad objetiva de Dios, la verdad siempre que se puede comprobar, no es subjetiva, ni es conforme al cristal con que mire las cosas. De ninguna manera lo puede ser así, la verdad. Decir la verdad, bueno, saber la verdad nos ayuda a evitar los errores de Elí. Siempre debemos aprender de los demás, de sus virtudes y sus defectos. Debemos imitar las virtudes de otros, 1 Corintios 11:1, y evitar los defectos de otro, Mateo 23:3. Dice Dios en Mateo 23:3, en contra de los escribas y los hipócritas, fariseos y sacerdotes, dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Falsedad absoluta en los líderes religiosos. ¡Qué terrible acto! Hoy, de las personas más mentirosas en el mundo, a veces parece que están, son las más encumbradas, son las que más alto lleguen. Pero ya llegará su día, que de los vientos que sembraron de la falsedad cosecharán tempestades, dice Dios. Decir la verdad a veces es doloroso. Versículo 18, ahí en 1 Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y aquí significa que Samuel le dijo al sacerdote Elí que Dios iba a matar los dos hijos del sacerdote Elí por sus maldades. Y aún Samuel dice, y aún el sacerdote Elí dice, Jehová es, lo que él dice está bien dicho. Ah, sin duda que Samuel apreciaba a Elí y le dijo la verdad. Hermanos, a veces personas dicen que el apreciar justifica el mentir. El apreciar porque amo, no puedo decir una verdad dura o cruda. Cuando uno ama a alguien, es difícil decirle algo que uno sabe que le va a doler. Este era el caso de Samuel con Elí. El verdadero amor nos impulsa a decir la verdad de Dios a los que amamos. Los padres que aman a sus hijos les dicen la verdad de Dios de que los tienen que disciplinar. Proverbios 13:24. Samuel sabía que la verdad iba a ser un reproche de Dios para Elí, pero se la dijo de todos modos. No la escondió, se la dijo. Qué importante es decir la verdad. A veces a mí me va a doler. Si yo quiero vender un carro y no está bueno, me va a decir la verdad que el motor ya gasta aceite. Me va a decir a lo mejor decir la verdad de que la transmisión no está muy buena. Y así que me paguen menos o que no lo venda. Pero decir la verdad, eso es lo bueno. Eso es lo honroso. Eso es demostrar que somos verdaderos hombres de carácter, que tememos a Dios y amamos a las personas y hablamos con la verdad. Samuel sabía que la verdad era que los hijos de Elí iban a morir, pero se la dijo a Elí. Se la dijo de todos modos. A veces pensamos que si una persona enferma le dicen la verdad, se va a morir. Pero usted y yo debemos dejar eso en las manos de Dios. No debemos decirle así, así, pero de una forma, con tacto. Si somos cristianos, con oración. Si es que tenemos que decirla. Si no va a decir la verdad, entonces no diga nada. En primer lugar, decir la verdad es una gran necesidad. Decir la verdad a veces es doloroso. Y en tercer lugar, decir la verdad trae buenos frutos. Allí versículos 19 al 21. Dios se agrada con la verdad. Mire el testimonio de Samuel, creció con decir la verdad. Mire versículo 20, 1 Samuel 3. Y aconteció, y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ah, porque dijo la verdad, todo el pueblo conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe? Entonces, no pueden ser profetas de Jehová los que dicen mentiras, los que engañan, los que no enseñan la Biblia, los que predican otras cosas que son sus tradiciones y su religión. No es Biblia, no pueden ser profetas de Dios. De ninguna manera. No hay profetas de Dios mentirosos. O hay falsos profetas. Esos son mentirosos. Pero no profetas de Dios. Así es que los que dicen mentiras no pueden ser profetas de Dios. No importa qué tan encumbrados estén, cómo se vistan o de qué forma vivan. No son profetas de Dios los que engañan a la gente con decir otras cosas que no son de Dios. El testimonio de Samuel creció con decir la verdad. Dice que todo el pueblo supo lo que Samuel dijo. Abraham Lincoln decidió decir la verdad. Al principio le costó su puesto de elección, pero después eso le llevó a la presidencia. Primero perdió una elección por decir la verdad, pero después el hecho de decir la verdad lo llevó a ser presidente de Estados Unidos. Lea su historia. Usted se puede dar cuenta de eso. Mentir no justifica. No sea engañoso. Hasta el león dice la verdad. Hasta el león te muestra verazmente lo que va a hacer. Y después que pase lo que pase, pero yo ya indiqué y eso es lo que voy a hacer. No voy a engañar. No voy a cambiar. Diga la verdad. Diga la verdad de las cosas. Y no engañe a otras personas. El carácter de Samuel se edifica con decir la verdad. Mire, dice, fiel profeta. ¿Qué carácter que le puedan decir ya fiel? Ojalá que a usted y a mí nos puedan decir, ¿no? Fiel. Ojalá que pudieran siempre confiar en lo que decimos, sabiendo que decimos la verdad. Y cuando damos nuestra palabra, ahora aunque nos cueste, pero no cambiamos. Esa es la verdad y no cambio. Primero Samuel decidió decir la verdad y después dice que él era fiel profeta. Él no fue primero fiel, sino que primero dijo la verdad y su carácter creció, entonces fue fiel. ¿Cómo es con usted? ¿Es usted una persona veraz? ¿Dice la verdad? ¿Vive la verdad? ¿Cumple su palabra? ¿Respeta lo ajeno? Decir la verdad nos prepara para ser usados por Dios. Versículo 21. Ahí dice Dios. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Mire, de qué forma Dios lo usó. Porque fue un hombre veraz. Vemos en la Biblia cuánto Dios aborrece la mentira. Proverbios 6, 17, Apocalipsis 21, 8. Debemos decidir hoy, comenzar a decir la verdad y Dios nos usará en su obra. Seamos veraces, seamos personas de verdad. Digamos y vivamos la verdad, pensémosla y comuniquémosla. Personas veraces como el león lo es y nosotros sin duda urgentemente debemos ser veraces. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.